pasar. Yo me muero de amor. Ya no sé qué hacer para conquistar tu corazón. Serán tus ojitos, será, será. Será tu boquita, será, será. Que cuando me miras yo me vuelvo loco, muy loco de amor. Será tu sonrisa, será, será. Será tu cintura, será, será. Que cuando tú bailas yo me vuelvo loco, muy loco de amor. Yo me vuelvo loco, muy loco de amor. Será tu sonrisa.